Gracias una vez más porque está con nosotros en su programa Diálogo Bíblico. Estamos conversando un tema bien interesante esta semana, Horacio. Está con ustedes Raúl Medina. Un cariñoso saludo para cada uno de ustedes y, como siempre, nuestro deseo de que el Señor continúe bendiciéndole junto a sus seres amados. La idea, Horacio, es ir contando algunos aspectos en los cuales participa este personaje que nosotros estamos estudiando, el personaje que es el siervo de Eliseo, ¿no es cierto? Correcto. Y aquí lo volvemos a encontrar nuevamente, y entre hoy y mañana vamos a ver lo que podríamos decir el derrumbe de este personaje, pero hoy día vamos a ver un aspecto bien interesante. Pero no lo derrumbe tan rápido. Todavía no lo vamos a tirar al suelo, vamos a ver qué es lo que pasa. Ya, creo que podemos contar la historia de esta sierva, entre comillas, así como Giesi era siervo. Había una niña que había sido llevada cautiva y estaba en casa de un general, y este era leproso. Él era siervo también a su vez del rey de Siria, era un general del ejército del rey de Siria, y como era leproso, el problema que tenía era bastante grande, hasta que esta niña israelita le da un consejo. Le dice que, ¿por qué no consulta? Interesante que le dice a la esposa. A la esposa, claro. A la esposa le dice, ¿por qué no consulta al profeta? El profeta puede sanar. Y la seguridad, fe que tenía. La fe y la tenía seguridad ella. Que tenía de decirle, claro, mira, allí lo van a sanar, sí, ahí se le va a quitar el la problema. La verdad es que ahí se ve una tremenda fe de la niña, porque se lo dijo. Pensemos si no hubiese sido cierto, ¿qué habría pasado con ella? Imagínense el tremendo viaje que hace él hasta allá y resulta que no existía tal profeta, o el profeta no pudo hacer nada, no sé. Él, ¿cómo habría vuelto con esta niña? Mira, me hizo ir y ¿qué? ¿Se estará riendo de mí? ¿Por qué lo hizo? Ahora, en el caso de Naamán, va a tener que creer a una sierva. ¿Te fijas que, sí, que toma bastante peso los siervos cuando... con seguridad hablan acerca a su señora? Exactamente. Ahora, tiene para hacerle caso, tiene que haber tenido un cierto grado de credibilidad esta niña. Tiene que haber dado muestras de que era alguien especial. Ahora, su mismo comportamiento, yo creo que estaba atestiguando. Yo creo que por eso. Eso mismo ella eso era, lo que... era creíble, digamos, en lo que podía hacer. Exactamente. Entonces, bueno, este hombre, Naamán, va a donde el rey y le cuenta la historia, y el rey le da una carta. Una carta para que él la presente a su vez al rey. Ajá. Y porque dijo, bueno, el rey está primero, el profeta es un siervo del rey, así que, claro, el profeta tiene que hacer lo que el rey le diga. Y si el rey le ordena de que sane a mi siervo, el profeta va a tener que hacerlo. Así que en esas condiciones fue que él llevó la carta y lo presenta al rey de Israel. Esto provoca un problemita para el rey de Israel, porque dice, ¿qué es lo que quiere? ¿Cómo yo voy a empezar a sanar personas? Más encima todavía un problema de lepra, que es una cuestión que no había cura. Entonces, claro, es interesante porque él cree que de alguna manera está siendo provocado, pero llega a oídos del profeta lo que está pasando, en este caso Eliseo, y él dice, no te hagas problema, déjalo, tráelo. Sí, ahí el rey reacciona un poco preocupado, ofuscado, porque piensa de que el rey de Siria está buscando la ocasión para atacarlo, porque en ese tiempo habían problemas en toda la región. Entonces era un momento que estaba propicio para pensar de que podía tratarse de una provocación para llevarlo a la guerra. Entonces, claro, por eso es que él se preocupa tanto. Y ahí es donde interviene el profeta Eliseo. Ahora, fíjate, yo quisiera antes quizás de pasar a cómo interviene Eliseo, porque la verdad es que uno podría decir cómo lo hizo, no fue un poquito descortés quizás. Pero antes de eso, si tú ves el capítulo 5:1, este varón que es Naamán, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima. O sea, estamos hablando de niveles de confianza muy cercanos al rey. Y dice, por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Interesante que coloque a Jehová como salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero y aquí viene el problema, pero leproso. Y yo puedo decir en esta oportunidad, Horacio, que quizá nosotros podamos tener una posición, una altura, una ubicación en la sociedad, pero a veces somos leprosos y la lepra es símbolo de pecado. Y la única salida que tenemos en realidad es para que nuestra vida, nuestro andar sea realmente correcta y sea feliz, es sacarse la lepra, y la lepra se saca solo a los pies de Jesús, yendo a Él solamente. Bueno, esta lepra se llama pecado, por si alguno todavía no lo había descubierto. Claro, y entonces bueno, ahí está lo interesante que está ocurriendo aquí. Ahora, en este caso de Eliseo y Naamán, el encuentro es un encuentro medio interesante, porque después que el rey se hace tanto problema con las cartas que llegan, ¿no es cierto? Ahora va, ¿quién? El Naamán. Naamán, sí, fue a donde Eliseo, tal como se lo habían dicho, y se presenta allá y se lleva una tremenda decepción. Él esperaba que el profeta estuviera esperándolo. Recordemos, él era un general del ejército de Siria. Siria era una potencia en ese momento. Claro. ¿Ah? Entonces, lógicamente que él podía pensar de que el profeta iba a estar esperándolo, a lo mejor le iba a hacer algunas venias, en fin, y luego iba a orar a Dios para que y lo iba a sanar en el momento, y en fin, pero o sea, iba a hacer algún espectáculo especial, porque él era de una todas maneras importante. De todas maneras iba a hacer una reunión muy especial esa, y se encuentra con que el profeta había mandado a su siervo. Imagínese, el siervo, mandar un esclavo a decirle a lo que tenía que hacer. Ajá. Y le dice, y lo mandó a bañarse todavía. ¿Ah? Claro. Aquí ahora, fíjate que quizá el versículo 9 dice, y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. O sea, era todo un séquito. Era todo un séquito, porque llevaba, no sé, recordemos que llevaba regalos. En ese tiempo se acostumbraba así. Llevaba regalos para compensar al profeta después de que él hiciera el milagro. Así es que iba con todo su séquito, iba con siervos, con carros. Y llevaba plata para entregarle, y llevaba vestidos para regalo. En fin, entonces todo eso se paró y se encuentran con que sale el siervo del profeta y le dice, tú tienes que ir al Jordán y meterte siete veces, zambullirte siete veces en las aguas del Jordán. Ahí él se enojó. Bueno, si nos ponemos las sandalias de Naamán, yo creo que cualquiera de nosotros se habría enojado, porque llega ahí después de haber hecho un tremendo viaje y ni siquiera se digna salir a saludarlo, por lo menos. Manda a un siervo y le dice, mira, anda a bañarte, métete siete veces ahí y eso te va a curar. Ahora, las aguas del Jordán eran aguas turbias, por eso que él menciona dos ríos que habían de donde él venía, y esas aguas eran más limpias. Dice, si yo me meto allá, seguramente va a ser el mismo efecto. Claro, efectivamente la Biblia dice, Naamán se fue enojado. Claro que se fue enojado. O sea, dice, pero ¿cómo es posible que este viaje lo pierda? Uh-huh. Y ni siquiera me atiende y que me voy a... Una descortesía tremenda. Ahora, fíjate que nuevamente aparecen los siervos aquí, ¿ah? ¿Eh? Sí, porque los siervos de él lo convencen de que él debía hacer lo que el profeta le mandó. Claro. Y aquí vemos la importancia también de la obediencia. Y creo que esto debería hacernos meditar en la obediencia hacia Dios. No da lo mismo aquello que nosotros pensamos. Por ejemplo, el Señor nos pide hacer algo. En el caso de Adán y Eva, el Señor le dijo, no comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero qué tanto, a lo mejor sabe, vamos a comer de este, pero le vamos a dejar este otro al Señor. Este se lo vamos a reservar para él. ¿eh? Pero vamos a comer de este. No, el Señor había dicho, ese no ese, hay ese, que comer. Ese es el árbol, claro. Ese es el árbol. Después, con posterioridad, el Señor dice que había que guardar un día, y lo especifica, no un día cualquiera en la semana. Él especifica, dice, el séptimo día de la semana será reposo. Y eso lo dice en el Edén, antes que se promulgue la ley en el Sinaí. Pero hay mucha gente que dice, no, pero si yo no guardo ese día, pero le dejo este otro. A Dios no le interesa eso, con que le guarde un día. Entonces, aquí nosotros vemos en el caso de Naamán que no es lo mismo lo que yo piense. El profeta había dicho, anda y zambúllete 7 veces en el Jordán. Si él lo hubiese hecho en cualquier otro río, no habría pasado. Se había efectuado el milagro. Exactamente. Ahora, y recordemos que también él se zambulló 6 veces y no pasó absolutamente nada. Ajá. Nada. Él podría haberse desanimado. Pero luego que se zambulló la séptima vez, dice que su carne parecía la carne de un niño. Su piel estaba como la piel de un niño. Entonces ahí se dio cuenta él de que el poder venía. Y lo que Eliseo quería dejar bien en claro en Naamán era que Dios había efectuado el milagro. No era un asunto propio. Claro. Eliseo nunca se atribuyó el milagro. Entonces ahora estaba la oportunidad de que Naamán conociera al verdadero Dios. Él había ido por salud física y debía recibir también la salud espiritual. Yo creo, Horacio, que a veces nos falta a nosotros un poquito de humildad, porque en este caso son los siervos que rectifican la posición de Naamán. Sí, claro. Naamán es el jefe, pero ellos le dicen, padre mío, y si el profeta te hubiese pedido otra cosa, tú lo habrías hecho. Y ahí reacciona, te fijas, y es, la función es interesante, claro que sí. Y es interesante cuando vuelve a donde el profeta, ahora él dice, tu siervo, dice. Ajá. El general del ejército. Claro. ¿Ah? Ahora es tu siervo, ya no era el mismo Naamán que había llegado, sí. Ahora eras tu siervo. Se da cuenta, el milagro que ha aparecido, él se da cuenta de lo que significa. Y lógicamente actúa de acuerdo a lo que el profeta dice y se cumple en él. Ahora, tú mencionaste varios detalles allí que Dios especifica algunas cosas y uno quiere cambiarlas a veces. Sí, claro. Pero yo creo que tenemos que ser humildes, tenemos que ser en ese caso siervos y decir, Señor, yo quiero hacer tu voluntad de acuerdo a lo que tú dices. Exactamente. El primer ejemplo lo recibimos de nuestro Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo oró 3 veces, Señor, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no sea como yo, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Ajá. Y el Señor estuvo dispuesto a cumplir con lo que Dios había estipulado y no hizo su voluntad sino la voluntad del Padre. Y con eso nos dejó un tremendo ejemplo. Nosotros con mayor razón debemos cumplir lo que Dios nos dice. Y sin cuestionamiento, fíjate. Sin cuestionamiento. Porque de improviso empezamos a cuestionar y decimos, no, pero si el Señor al final va a pasar por alto algunas cosas, Él es misericordioso, es amoroso. ¿De acuerdo? ¿Recuerda el caso del hombre de Dios? La obediencia no es optativa. La obediencia no es optativa. Bueno, gracias porque estuvo con nosotros. Vamos a seguir conversando mañana. Es un tema muy interesante, muchas lecciones que pueden ser aplicadas a nuestra vida. Que el Señor los bendiga en este día. Muy bien. No olvide, la obediencia la aprendemos en casa. Tenemos que enseñar a nuestros hijos a obedecer. Si ellos no aprenden a obedecer a los padres, no aprenderán a obedecer a Dios. Piénselo. Que el Señor le bendiga y será hasta mañana.